Continuamos la tarde informativa del 88.9. Estamos en comunicación con la directora del Sanco Local, Patricia Ruiz. ¿Cómo le va, Patricia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo. ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Mucha actividad esta semana pasada y esta semana en el Sanco con respecto a actividades con respecto a jóvenes y chicos, ¿no? Visita que tuvo el Sanco. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, durante, en lo que va de todo el mes de octubre, ya arrancamos con parte del mes de septiembre, pero bueno, tenemos hasta programado hasta diciembre varias actividades. Entre ellas, en el mes de septiembre empezamos con las campañas de la desintometría, que es justamente para detectar problemas en los huesos en las personas adultas. Así que estuvimos un día por semana abocado con un profesional a eso. Después tuvimos la campaña en prevención del cáncer de mama, donde realizamos juntos siempre con los centros de salud las mismas actividades, incrementando los días de mamografía, que pedimos disculpas a las mujeres, ¿no?, que le estamos dando ahora el turno, porque la verdad que ha superado nuestras expectativas. Se han hecho más de 200 mamografías, todavía no ha terminado el mes, y bueno, y ya estamos dando turno, seguimos dando turno en pos de la campaña para diciembre, para noviembre. Y bueno, y también esto trabajamos con la cuestión en las escuelas primarias, también en la parte preventiva, y hablando sobre salud sexual y reproductiva, y también hablando de alimentación saludable y segura y con el lavado de manos en conjunto con el SEDA. Después tuvimos la visita de los jardines infantes, el 225 y el 108, que la verdad que fue muy lindo, muy agradable, porque los chicos si no concurren para vacunarse, y bueno, para que tengan un recuerdo que al hospital también pueden ir a jugar, divertirse, pintaron, si bien ellos no, como estábamos también dentro del marco del mes de la familia, coordinamos con las docentes, son muy chiquitos para saber de lo que es la prevención del cáncer de mama, así que solamente la actividad radicó en hacer un picnic, en dar una apertura en la institución, en que ellos pintaran un lazo rosado con el nombre y se lo llevaban a la casa para regalarle a la mamá, porque le decíamos que era para la mamá el regalito y que era importante que lo viera. Y después había una tarjetita donde estaba todo los ítems que las mamás y las mujeres tenemos que tener en cuenta. Y bueno, había así como un dibujito, y bueno, en los pechos llevaba un par de aritos de regalos para la mamá. Muy emocionante para el chiquito, ¿no? Uy, sí, jugaron muchísimo, se entusiasmaron mucho. Después hicimos un lazo grande, formamos entre todos un lazo grande con un globo rosado cada uno, y lo filmó un dron de arriba. Así que se vieron en las páginas, iban contentos porque lo buscaban la mamá y le daban el regalito enseguida, llevaban un regalito, tres cosas para su casa. Entonces, y aparte le dimos cositas para comer, y bueno, la verdad que fue una actividad muy, muy agradable, una muy buena predisposición por parte de los dos jardines, y la verdad que no era para dar por ahí, sí, se prestó confusión, a lo mejor lo que alguno pensó, que uno iba a hablarle del cáncer de mama a los niños, estaba totalmente equivocado, son muy chiquitos, justamente, ellos eran como la palomita mensajera, la que iban a llevar ese regalito a la mamá, con todo agrado, que era ese pargarito, pero que estaban incrustados en una muñequita donde tenía todo el mensaje que su mamá iba a saber. Yeah. Así que fue una actividad muy linda. Y después, bueno, ahora seguimos con el día, bueno, por el día 26 hay paro de Citrus, así que pasamos para el día 3, todo lo que es, vamos a estar haciendo la campaña de sensibilización y de concientización de o detección precoz de problemas de la espalda, de columna, y bueno, y que va a ir ante niños de 5 años hasta 17 años, lo hace la doctora Florencia Porpato, y va a estar en el hospital ese día desde las 7:30 hasta la 1 y desde las 15 a las 19:30. Y después vamos a estar llevando a cabo en noviembre también el 3 o 4, por ahí, lo que es la campaña de, como había dicho, de la detección también precoz, y que para que la gente se acerque de lo que es el cáncer de piel, que va a estar llevado a cabo por la dermatóloga Paula Monteverde. Al mismo tiempo que vamos a estar organizando capacitaciones de RCP para el personal de salud, no médico y no enfermero, pero que necesitamos tanto en los centros de salud como en el hospital, que todos sepamos realizar. Y el doctor, también el doctor, el doctor Rambaldo va a estar realizando la capacitación de 3 módulos para el personal médico y enfermero de la recepción del bebé, RCP en bebé, y bueno, que son todos protocolos importantísimos para fortalecer todo lo que tiene que ver con nuestra guardia y la atención de los niños. Como también ahora... Realmente mucha actividad, Patricia, realmente mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, igual que por ejemplo ahora que viene el calor con los alacranes y todo, también hay una capacitación de alacranismo, donde vamos a concurrir con a la provincia para la capacitación esta a los profesionales, para después replicar en todo el grupo, cómo es, cómo se implementa las dosis, si bien uno lo sabe y todo, siempre... hay que actualizarlo y hay que actualizarse en todos los temas. Y después también, bueno, vamos a estar llevando otras actividades que ya los vamos a ir nombrando, pero que de acá a diciembre tenemos mucho movimiento en lo que tiene que ver capacitaciones y prevenciones para afuera y para dentro del hospital. Bueno, muy muy importante la tarea. Fundamentalmente lo que significa, digamos, estamos en el mes, lo que significa prevención del cáncer de mama, usted me dice que muchas mujeres han ido y es muy importante eso. También hubo grupos de chicos mayores, de mayor edad, puede ser de secundario también, o estoy equivocado, visitando. Sí, nosotros, o sea, con los chicos del secundario tuvieron una charla con los dos tocos ginecólogos, con que es Lucía Dentis y con Pablo Verga, tuvieron una charla de concientización de lo que es el cáncer de mama y también para demistificar que si bien es un porcentaje muy bajo el que puede existir, hay muchos que piensan que la mamografía solo es exclusivo de mujeres, sin embargo no, el hombre también puede tener cáncer de mama, el porcentaje es mínimo, pero también lo puede tener, así que por eso es importante concurrir al médico, preguntar, sacarse las dudas, porque por ahí durante muchos años se creyó que esto era algo solamente de la mujer. Se hace un fuerte hincapié en la mujer porque, por supuesto, es la población que con mayor porcentaje, pero no implica que no tengamos que estar atento también el hombre. Bueno, Patricia, agradecerle por el momento. Estamos en contacto. Cualquier información que tenga a través de lo que significa el SANCO, estamos en posición de difundirla. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Muy bien. Ahí pasó Patricia Ruiz con todo el informe, directora del SANCO local.